país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar. Dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar. Morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar. Y no pienso perder la fe. La mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Descendido. La mega. Es descendido. Carlito. Es descendido. Vamos. ¿Cómo? Dile. Carlito. Descendido. Para el concierto de Aventura, en par de minutos te digo cómo tú puedes obtener estos boletos. Recuerda también de entrar a lamega.com, haz clic el banner del fuetazo del dinero, usa la palabra risa para ganar miles y miles de dólares. Ya. Got the opportunity, baby. La mega. Encendió. Así, suavecito, suavecito. Dale, Marilyn, ¿cómo es que te gusta? Rapidito. ¿Cómo? Tembladito. ¿Cómo? Tembladito. Tembladito. Como el Viper. Dale, Vicky. Como el Viper. Dale, Oriana. Como el Viper. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Tiempo de decirte ahora mismo cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos sold out de los conciertos de Aventura, cerrando ciclo, baby. Por última vez vas a tener la oportunidad de irlos a ver juntos. I try one last time. Madison Square Garden sold out, Barclays Center sold out, en el Prudential Center también sold out, y el UBS Arena, of course, sold out. El área triestatal, gana tus boletos exclusivamente escuchando a Mega 97.9, la emisora oficial de los conciertos de Aventura. En esta media hora tengo un par de boletitos súper fácil que tú te lo puedes ganar. Voy a hacer una mega mezcla de bachata. Cuando escuches dos canciones back to back del grupo Aventura, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790. And the tickets are yours. En esta media hora llega Nila Rosario. Si ves un pavo por tu vecindario, no te alarme. No, ni, it is, but she'll tell you where en par de minutos. Yo no me importa ni el jangueo, ni la disco, ni la chori que me llama. Antes podía amanecer con cualquiera corta de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Leí historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaban. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. La historia que quiero es contigo. Faltando el aliento, dime dónde está, que se me acaba el tiempo para irte a buscar. Necesito besarte para poder respirar. Te juro, esta gata te siente como fumo mal. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano.